I don't like your fuck buddy. Sees more of you than me. I wasn't expecting anything. I enjoy your conversation. Mean remarks, no hesitation. Comenzamos el día de hoy con esta banda de nombre impronunciable, FUVK, y su canción FKBDY. Vamos, lo que se suele decir como folla amigo o folla amiga. Desde su disco Time Series de 2018. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. La canción Fuck Buddy de esta banda de Texas. Y ahora cogeos de la mano para escuchar esta delicia de la señorita Julie Arsenal, llamada Pretty Dirty Habits, desde el disco de Creature That I Call Myself, y desde la ciudad de Toronto, Planeta Tierra. Dress and features, lights up a cigarette in my mind. What a pretty mouth you have. It's a pretty dirty habit, this I must admit. It's much easier to cope with something touching my lips, and the warmth that it brings to my fingertips makes it easier for me to be alone like this. I'm right here, she says, with a heathen in her breast. Oh, I'm right here, she says, with a longing he could never detect. It's a strange way to live, either cooped up in your bed, up on the fence between what's real and what is just up in your head. And the booze on your breath Era el año 2014 cuando sacó esta canadiense The Creature That I Call Myself. Y ahora vamos con la canción número 3 por excelencia del excelente disco de mayo de 2007 llamado Sky Blue Sky, de los fabricantes de grandes temas Wilco. Germany, unlikely Japan. Wherever you go, wherever you land, say what this means to me. I'll do what I can. Impossible Germany, unlikely Japan. Thank you. el disco Sky Blue Sky de la banda Wilco. Y ahora el vástago del cantante de Wilco, Jeff Tweedy, el señorito Spencer Tweedy, que ha sacado este año su segundo EP con el nombre de Sleep Is My God. Spencer, que está acostumbrado a trabajar con papá en su proyecto en común. La canción Wind School. Vamos a dejar a los Tweedy de una vez. Y desde la ciudad costera de Morecambe en UK os traigo esta banda ya desaparecida en 2015 del panorama musical, The Heart Breaks, y su Delay del año 2012, cuando se encontraban aún en plena ebullición. Fields, feature in my thoughts, my thoughts. someday. The Heartbreaks, Delay, Delay. Bueno, ahora vamos, cambiamos de sonido con los neoyorquinos Papá Patas Largas o Daddy Long Legs y su Pink Lemonade, que extraigo de su disco de principios de mayo, Low Down Ways. Hasta agosto de 2020 no visitarán nuestro país. Deep. la canción Pink Lemonade de los Daddy Long Legs. Y sí, y los Decemberists son una de mis debilidades, entre otras cosas por la voz de su cantante Colin Meloy, además de por sus melodías. Un ejemplo, una canción de su penúltimo disco, el de 2015, What a Terrible World, What a Beautiful World, la canción Cowardly Captain. Lo que habéis escuchado eran Decemberists y su Cowardly Captain. El pasado lunes os presenté uno de los microespacios del programa, el que dedico a Oriol Junqueras y su penitencia carcelaria, y que luego pondré. Estos microespacios son paréntesis que se van repitiendo todos los programas. Hoy os presento ¿Qué hicisteis? ¿Qué hicieron? Que se trata de daros a conocer qué hicieron en su primer disco esas bandas que van marcando mi presente y mi pasado musical. Hoy, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicieron? Black Keys. I know what it is to be sad. said, no, no, no, you're wrong. When I was a boy, everything was right. Everything was right. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Black Keys. Bueno, y nos acompaña Ramón Miñano, que puse el lunes pasado. Bien, y ahora vamos con un trío de chicas de Atlanta para continuar el Malvarrosa Pop de hoy. Y que rebuscando en su disco de marzo me encuentro como primera canción Bimbo. Ellas son The Cotangers. Ellas eran Cotangers, la canción Bimbo desde Atlanta. Y bien, vamos con el otro microespacio que os he nombrado antes. Recupero esta canción de 2008 de Vampire Weekend, el grupo de Nueva York, para dedicársela a un buen hombre que está privado de libertad. Sí, esta te hubiera gustado bailarla en libertad, Oriol. Thank you. tonight. Walcott, Mystic Seaport is that way. Don't you know that your life could be lost out of Cape Cod tonight? You know that it's insane. Don't you wanna get out of Cape Cod, out of Cape Cod tonight? Walcott, the bottleneck is a shit show. High and as broad as a ghetto, out of Cape Cod tonight. The lobster's claw is sharp as knives. Evil feasts on human lives. The Holy Roman Empire is for you. Sí, este era la canción de Vampire Weekend que dedico esta semana, le ha tocado esta a Oriol Junqueras, un buen hombre que sigue en la cárcel. Y bueno, ahora me gusta dar oportunidad a gente que, pues eso, que está por ahí perdida y que son muy pequeñitos. Y eso, me encanta dar oportunidad a gente que empieza en esto de la música. Y en Connecticut hay un tipo que se hace llamar Jonathan Something y que su nombre de calle es John Sirlis, que nos canta su particular Happy Day, que pertenece a su primer disco de noviembre del año pasado. Trying to scrub a dub, all the bad junk. later in the evening that day. Science, then they kick you in the teeth and they ask you if you're doing okay. Sí, se hace llamar Jonathan Something y es de Connecticut y quiere entrar de nuevo. ¿Te parece otro día, Jonathan? Venga, va, otro día. Bien, y ahora vamos con los Big Thief, que a que no sabíais que han publicado hace 2 meses su más reciente disco, el Two Hands. Disco que sí, que han llamado Two Hands, como os decía. Pues bien, si no lo sabíais, ya lo sabéis. De él voy a presentar la canción Forgotten Eyes. Yeah. Forgotten Eyes, sí. Esto es lo nuevo de Big Tyef. Bien, ahora permitirme que me deleite con esta banda de Illinois llamada Beach Bunny y que está encabezada por Lily Trifield y su deliciosa voz que condiciona irremediablemente el devenir musical del resto de la banda de Chicago. Hoy, Six Weeks, publicada en agosto del pasado año 2018. Lo que acabáis de escuchar serán Beach Bunny desde la ciudad de Chicago. Bien, y otra voz femenina que ha marcado la trayectoria de una banda fue la de mi querida Kim Shattuck, que nos dejó el 2 de octubre a la edad de 56 años. Voy a poner como previa a la canción escogida hoy una cuña que tuvo la amabilidad de grabarme en su última visita a Valencia con su banda The Muffs. Hi, I'm Kim from the Mops, and you are listening to Malva Rosa Pop. Bueno, mil gracias. Allá donde estés, Kim. Bien, y ahora voy a poner del The Mavs, voy a poner la canción Honeymoon. Any time, any place, yeah, it's nice to see your face. And it's true that I could want you in the most obnoxious way. La canción Honeymoon de The Mavs. Mis antenas han recogido una maravillosa canción grabada por Carlos Soler Ote, músico, productor y rompecorazones, para un grupo llamado Ed Bloom, como el protagonista del film de Tim Burton Big Fish. La canción que han sacado se llama It's Not Fair, es injusto.

la canción Another Day in the Sun, de mayo de 1985. Bueno, mientras esperamos su reaparición en los escenarios de Valencia, esta banda neoyorquina, cuya reaparición tendrá lugar en su gira de 2020, vamos a reescuchar esta muy bonita canción llamada No Snow on the Mountain, que sacó de su disco, que sacó de su disco del año 2012, The Stars Are Indifferent to Astronomy. Hablo, sí, de mis queridos Nada Surf. There's no snow on the mountain, there's no river to cross. We've gone past it and we counted, now we're drinking our dust. There's no snow on the mountain, there's no water to drink. We sat back and we just counted, we didn't think. Anyway, throughout our thinking caps, we gave our minds away. There's no snow on the mountain, there's no river to cross. We got past it and we counted, now we're drinking our dust. But how many dreams do we hold on to? You've had so many, you left with so few. And it's really all out of wishes since you were a kid. So many pictures and things to do. What you were just thinking, now you see right through. Baby, I've only got summer tires, but we're driving deep in your snow. Baby, I can't reach your wires. Let it go, let it go, let it go. La canción No hay nieve en la montaña, del bueno de Matthew Coase y su banda Nada Surf. Voy a presentaros a un vasco afincado en nuestra ciudad y que se llama Mendizábal. Él seguro que estaría encantado de tocar aquí en este local, en el Festinar. Bien, esta canción que llamó Pequeña Irene y que está dentro de Disparo Revelador, su disco de marzo de este año,

Sí, ella era Juliana Hatfield y su versión no muy modificada de Xanadu. Sí, y ahora si os nombro a Frank Black o Black Francis, seguro que os recuerda a la banda de Boston Pixies, banda con la que realizó una gira la antes nombrada Kim's Attack. Nunca llegó a grabar disco con ellos. Pues bien, Charles Michael Kittredge Thompson IV, como se llama en realidad, sacó su segundo LP en solitario en el año 1994. Y de ahí os pongo Hiddich, su éxito más sonado y primer single. Traducido es dolor de cabeza. Bien, del señor Frank Black o Black Francis, como os he dicho. Bueno, toda mi felicidad se fue. Cantaba en el mes de julio, meses antes de morir, David Berman con su último grupo, los Purple Mountains. Os traigo esa canción, All My Happiness Is Gone. Hasta siempre, David. Friends are warmer than gold when you're old. Keeping them is harder than you might suppose. Lately I tend to make strangers wherever I go. Some of them were once people I was happy to know. Mounting mileage on the dash, double darkness falling fast. I keep some substratum. Feels like something really wrong has happened. I confess I'm barely hanging on. All my happiness is gone. All my happiness is gone. It's all gone somewhere beyond. All my happiness is toda mi felicidad se fue, cantaba David Berman. Bueno, ahora nos remontamos al año 2005, al disco Dignity and Shame de los Crooked Fingers. La tercera canción de ese disco es Call to Love. I don't care if you're making that sound. Era la banda americana Crooked Fingers y su Call to Love. Bien, Luis Martínez, productor, uno de los productores musicales más importantes de nuestra tierra, también es músico. Luis Martínez y una de sus primeras bandas, Big Score Pop al más alto nivel. Os pongo la canción Colossal Universe. Desde hoy día 9 hasta el domingo 15 se celebra la Baku Week. Programación conjunta de la Asociación de Bares Culturales de Valencia, de la que Festinar forma parte, junto con otros locales de la ciudad, para reclamar una legislación justa que regule la actividad de este tipo de espacios. Durante esta semana habrá música, pintura, poesía, idiomas y otras actividades culturales. En Festinar tendremos las mesas de idiomas habituales de los miércoles, la jam de jazz de los jueves y la de jazz manouche del domingo. Bien, ya para despedirme el día de hoy, Malvarrosa Pop, como pretexto de la cumbre del clima que se está celebrando. Ya. Como pretexto de la cumbre del clima que se está celebrando en Madrid, aunque corresponda a su presidencia a Chile, y para terminar el programa de hoy, dedico una canción a nuestro sustento vital. Sin ella no existiríamos. Y como ella no hay dos. Le dedico esta canción a nuestra querida tierra. Con ella os digo adiós, adiós, hasta el lunes próximo, chao. Planet.